Y vamos ya con nuestro capítulo de empresa con Alberto Marcos y Elena Genella recuperada. Buenos días, Elena. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. Cuéntanos qué tenemos hoy por aquí. Bueno, Alberto, ¿traes entrevista? Sí, traemos. Bueno, trae entrevistas, no me gusta decir eso. Traes de nuevo el espacio de entrevistas, ¿no? Que esta semana no lo hemos podido tener. Acabando ya casi, porque acabaremos el próximo jueves, seguramente con la Asociación de Industriales, que es la que cerrará el ciclo, y después y de verano. Y en septiembre volvemos. Ya volveremos a hacer una segunda vuelta. Que ha sido un exitazo, porque decíamos, bueno, ya verás, la es gente una forma a ver si de se que, anima, ¿no? A de que la radio también se conozca a través de las empresas, solo por el mero hecho de venir a ser entrevistas. Pues ya se hablan de unos a otros, se escucha más y bueno, todo lo que sea animar un poquito las actividades que tenemos en el municipio, pues es interesante. Y luego que a pesar de pasarlo mal, porque todos lo pasan mal cuando vienen aquí, bueno, pues se quedan contentos, sí, ¿no? Que eso es muy importante. Quieren volver, que eso es cosa buena, que lo han pasado bien y que ha sido un ratito agradable. Bueno, pues hoy tenemos una empresa histórica, Jan Cuarte, llevan un montón de años, ahora nos lo contarán. Los propietarios son Jesús Manuel y Julia, que no han podido venir, pero aquí tenemos a los hijos, María Jesús y Ángel Blesa. Y la empresa de Salud Cristal. Y ellos nos van a contar pues cuántos años llevan de historia, cuánto tiempo en Cuarte, estas cosas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues ¿cuánto tiempo lleva la empresa y cuánto tiempo lleváis en Cuarte? Pues llevamos en Cuarte desde el año 93. En el año 78 la fundaron mis padres en Zaragoza y eso, llevamos en Cuarte. A ver, espera, que vamos a hacer un cambio de micrófono. Que hay un problema de sonido. Efectivamente, así. Vale, sí, dinos. Empieza desde el principio porque no se te ha escuchado. Vale, muchas gracias. Llevamos en Cuarte desde el año 93, sí. Unos 15 años. Que aquel Cuarte del año 93 no tiene nada que ver con el Cuarte del 2010, ¿no? Imagino que habéis sido testigos de toda esta transformación que ha tenido. Y ellos han acompañado la evolución porque empezaron con el negocio en la entrada de la Avenida Constitución a la izquierda, donde está las Bodegas Rey. Sí. Y ahora están en Valdeconsejo, como la mayoría de empresas que se han querido, digamos, enraizar en Cuarte. Pero la empresa es mucho más antigua, ¿no? Porque en Zaragoza estabais ya desde el año 78, en un local en la calle en Las Delicias, en el barrio de Las Delicias, en Zaragoza. Luego ya nos cambiamos aquí en Cuarte en el 93. O sea que sois más jóvenes que la empresa vosotros. Sí. ¿Y no? Sí. Sí. Habéis nacido ya entre cristales, ¿no? Eso es, exactamente. La empresa tiene un año más que yo. Ajá. Bueno, ¿y qué es lo lógico, a ver, espera si me desenredo y puedo hacer la pregunta con normalidad. ¿Cuál es el día a día de una empresa de cristales? Porque nos podemos hacer una idea, ¿no? Pero ¿cuál es vuestro trabajo? ¿En qué consiste? ¿Os llegan los cristales una vez que los tenéis? ¿Cómo los trabajáis? ¿Cuál es el día a día bueno, del pues, cristal? Bueno, pues sois fabricantes también, ¿no? Eso es, sí. Bueno, nosotros lo que hacemos es compramos lo que es el material en bruto, que son en planchas de 6 metros por 3 metros 21, y luego lo que se hace es transformarlos. Se corta, se manufactura, fabricamos también doble acristalamiento, vidrio aislante, para ventanas. Que ahora se llevará muchísimo, ¿no? Eso es. Sí, porque todo el tema del cambio climático. Hablábamos mucho de esto, ¿no? Del ahorro para energético. Para ahorrar, efectivamente. Claro. Pero no solo trabajáis este tipo de cosas, también hacéis decoración, interiorismo, trabajáis eso el cristal es. A todos niveles, ¿no? Sí. Trabajamos con decoradores que hacen el diseño de separaciones y cosas, y entonces nosotros, pues con los materiales que tenemos, pues vidrio de color, que está ahora mucho de moda. Es que es verdad, yo creo que se ha integrado mucho en la decoración, ¿no? Paredes eso de es. Cristal, eso es. Para dar más puertas amplitud. También de cristal, eso es. Ahora, por ejemplo, sí que se demanda mucho en lo que son para separaciones interiores, puertas correderas de vidrio, que se está poniendo mucho. Todo que aligere, ¿no? Como son pisos normalmente más chiquititos. Es. Yo recuerdo, bueno, yo tengo, voy a decirlo, pavés me puse en el baño para que me diera luz. De luminosidad, claro, ¿no? Coges la luz de otra ventana que está fuera de la habitación, pero a través del pavés permites, ¿no? Que te entre de manera natural. Con lo cual yo creo que todo es lo que es cristal, ahora bien combinado, pues se encaja en todo tipo de decoración. Claro. Que aquí, yo creo que en España llamamos mal cristal, es vidrio en realidad. Porque, eso, sí, sí, porque cristal es, digamos, ya el bohemia. ¿Qué diferencia hay entre el cristal? El cristal es se supone que es un a ver cómo te lo explicaría. Una composición química que los cristales salen de la naturaleza. El vidrio es un producto generado por el hombre. Es amorfo, no es cristalino, es bueno. No sabía que había ese. Es que de hecho, sí, porque de hecho en muchos idiomas se habla de vidrio, siempre nunca cristal. Cristal se deja pues para las vajillas de bohemia, esos cristales. Eso es. Lo que es el cristal, lujo, por sí. Hablar, no sé si os damos muy técnico, pero. Lo tenemos. Lo que es la palabra cristal se ha utilizado porque lo que son los cristales de la naturaleza, como minerales. se parece mucho a lo que se ha conseguido como producto por transparencia, pero el vidrio es otra cosa, porque se, además está, pues está compuesto por arena en la mayoría de su parte de. Sí, de, la parte esencial de, eso es. Está conformado por arena. De hecho, por ejemplo, donde también se fabrica vidrio, aquí muy cerca de Cuarte, en Vicasa, en la fábrica de botellas, es un, más o menos es el mismo proceso, lo único que ellos fabrican botellas y lo que nosotros a lo que nosotros nos llega es vidrio plano, en hojas planas. Que eso es lo que nosotros para transformarlo. Claro, que luego lo veis y es diseño puro, porque tú pasas por Valdeconsejo, yo que voy habitualmente, y no imaginas a lo cristal, imaginas es una nave, no, no, es una fachada preciosa en vidrio o cristal, con, entras y una luminosidad, todo acristalado, precioso, ¿no? Lo bueno del vidrio es eso, que puedes hacer particiones sin perder lo que es la luminosidad de un cuarto las de otro. Esas amplias, ¿no? Esa sensación de amplitud es, que es lo que todos buscamos, y sobre todo porque volvemos otra vez a lo mismo, menos la gente que puede hacer a unifamiliares, que aquí en Cuarto también hay muchos, los demás pisos suelen tender a ser más chiquititos, ¿no? Bueno, por lo menos en mi caso, con lo cual sí que es verdad que se suele tirar mucho de eso, de cristales, que hace años, en los años, bueno, solamente ver en la serie Cuéntame, ¿no? Que son completamente unas casas diferentes, no tienen nada que ver, el cristal se ha incorporado, yo no sé a raíz de qué incluso año, pero por ahí... Incluso las ventanitas antiguamente eran mucho más pequeñas. Incluso las ventanas eran más chiquititas. Pero claro, ellos os tienen que decir los trucos estos del almendruco, porque tener mucho cristal en casa da mucho trabajo, ¿no? Y limpiarlo y todo esto. Entonces yo creo que los que os dedicáis a esto sabéis los productos mejores, incluso he oído algo, y dices, no hay nada mejor que el vinagre, no hay nada mejor que el periódico. El periódico es alucinante, sí, parece milagroso. El periódico, la verdad es que es una cosa que funciona bastante bien para el tema de la limpieza, porque normalmente lo que son los papeles de celulosa que utilizáis normalmente para limpiar el vidrio, dejan como, pequeñas, sí, ¿no? Sueltan pequeños pelillos. Y claro, parece que lo has limpiado, se ve limpio, pero se ven con... Claro, lo manchas. Que desprende, ¿no? Una vez que pasas el trapo, el papel o yo lo que sea. Sé mucho con el de periódico, esto. Tú lo has limpiado una yo vez. Yo sé mucho de esto, hombre. Yo he hecho, por desgracia, tuve que hacer mili, porque es que mi edad ya es de la época de mili. Sí. Los arrestos eran limpios, muchas veces cristales, y con periódico y vinagre. A y anda, y que no estuvieran por los dos lados, porque a veces parece que está, pero luego vas por el otro lado y no está. O sea, que sé un poco de... Luego ya no limpio ninguno más en mi vida, o muy pocos. Luego ya muy pocos. No, no, pues yo sí, es verdad que cuando descubrí el periódico dije, ya no, no hay otra opción, ¿no? Es que es verdad que lo deja completamente como si no hubiera cristal. Bueno, lleváis desde el año 93 aquí en Cuarte. E imagino que habréis también... Entiendo, haber realizado cerramientos, ¿no? La gente también tiende mucho a cerrarse las terrazas, porque aquí en Zaragoza hablábamos antes del clima, que llevamos unos días de viento tan terribles, que las terrazas a veces se aprovechan poquito, ¿no? Y si las acristalas, puedes ampliar el disfrute. Eso es. Nosotros pues hacemos todo tipo de cerramiento de aluminio para conseguir un mayor servicio al cliente. La actividad nuestra principal es el vidrio, la transformación de vidrio, pero también carpintería de aluminio. Ah, también la trabajáis. Sí, fabricamos. Pero ahora cada vez se llevan más esos cerramientos que son casi sin perfiles. Que sin perfiles, claro, ¿no? Claro. Que eso es lo bonito. Sí, también estamos ahora... sacando un producto nuevo que es sobre ese tema de las cortinas de vidrio, porque la gente lo demanda bastante ahora. Sí, claro. Es una maravilla, ¿no? Es que al remarcarlo mucho con perfiles pierde un poco, o sea, que cuanto más vidrio y menos metal queda más, bueno, más estéticamente bonito. Pero es que además ellos tienen una faceta muy amplia de negocio, ¿no? Ahora vamos a dejar también hablar ahí. Ahora un poquito, hablábamos antes fuera de micrófonos, ¿no? Que la crisis ha afectado, lo que hablamos siempre, ¿no? Pero ellos tienen un abanico muy amplio y han sabido tener mucha habilidad para tocar otros segmentos de mercado, ¿no? Y que les notarlo un poquito menos, ¿no? Digamos. Sí, bueno, intentamos diversificar un poco el mercado que teníamos. Hemos trabajado para... Que no le dejas hablar ahí. Ah, bueno. Ángel le gusta esto de la radio. A ver, espera, cuéntanos, María Jesús. A ver, nosotros trabajamos desde el particular hasta el industrial. Lo tocamos todo. Mis padres no han querido nunca cerrarse a trabajar para gremios o... Entonces, cualquier persona que venga a nuestras instalaciones, las enseñaremos y le podemos vender un cerramiento de galería, una separación de puerta, un vidrio para una mesa, cualquier cosa. Porque vosotros trabajabais también directamente con construcción, una parte de vuestro negocio también iba por ahí, ¿no? Y ahora hay que compensar todo eso de alguna manera. Sí, ¿no? Nunca hemos trabajado en exceso. Para la construcción, más siempre para decoradores, y hemos hecho cosas, evidentemente, porque siempre tienes compromisos de gente que conoces, Además es una regla, ¿no? A menor construcción, mayor reforma. Es que siempre se compensa de alguna manera, ¿no? Sí. Está pensando qué complicado lo de las puertas correderas de cristal, ¿no? Me parece complicado, que ahí imagino que habrá que hacer algún malabarismo porque... Eso más saben más Ángel. ¿A qué te refieres? Cuando decía, hablábamos, ¿no? Que el cristal se ha ido imponiendo. Ya no solamente en espacios exteriores, sino también integrarlo a la casa, ¿no? Interior. Y hablabais de eso, que a veces también puede incluso realizarse puertas correderas de cristal, ¿no? Y me parece ya también que es un trabajo. Hay muchos sistemas de corredera. Por ejemplo, pues lo último que están sacando en el mercado. Sistemas de corredera que en vez de cuando tú cierras la corredera, la dejas que suelte y en vez de, y cuando está acercando, aproximándose a la pared, pues va cerrando poquito a poco ella sola y llega a cerrar. Ya te entiendo. Para que no tenga impacto, ¿no? Eso es. Como en plan del oeste, ¿no? Eso que abres, pero que luego al cerrar, sin embargo, ya sabes poquito cerrar a poco, sí. Qué cosas, ¿no? ¿Qué sí, cosas hay... se llegan a...? ¿Quiénes son los mejores en este tema de vidrio? ¿Los españoles, los italianos? Porque cuando hablamos de este hombre, tipo... En tema de fabricación de vidrio y decoración, los italianos siempre han tenido buena mano. Está allí el cristal de Bohemia, ¿no? De Italia, ¿o no? No, eso es el Murano. El Bohemia es la República Checa. Madre mía, es cierto. Las cristalerías esas maravillosas que haces... ¡Ting! Está 15 minutos sonando. Eso es el cristal, cuando hablábamos de eso. Lo que decíamos antes, ¿no? Claro, una cosa es el vidrio y otra el cristal. Ya. Es diferente. Que es diferente, que yo fíjate que lo he aprendido hoy. ¿Y las tonalidades cómo se consiguen? ¿Al hacer la mezcla en los productos químicos se meten unos colorantes? ¿O cómo se consiguen esas? Porque a veces son unos brillos y unos colores preciosos, ¿no? Del vidrio. Hoy en día hay varias formas de conseguir diferentes colores. Está, por ejemplo, lo que es el tintar el vidrio en masa, que es pues vidrio de color gris, bronce, diferentes colores. Eso cada vez son vidrios transparentes que pasa la luz y se ve a través de ellos. Eso se hace en el proceso de fabricación. Eso es, en el proceso de fabricación. Hoy en día, que se ven en muchos muebles de decoración, que nosotros pues también lo utilizamos bastante para el revestimiento de paredes y demás, el vidrio pintado, lacao, es un vidrio con, pues le puedes dar, pues una vez que está fabricado, se pinta en un color que al cliente le guste y se puede hacer pues revestimiento de muebles o ponerlo en las puertas de los muebles. Queda como un vidrio lacao o algo eso así. Es. Se pueden forrar las paredes de los baños, mucha gente que se las forra ahora, las paredes de los baños y de los frontales de las cocinas, también los forran con vidrio. Que hay miles de combinaciones. Sí, todo. Claro, el vidrio pintado no es tan sucio como un vidrio transparente, porque lleva pintura por detrás. Claro. ¿Y os encargan también vidrieras, como las de la Catedral de León, y esto para las casas, o esto no os dedicáis? Esas vidrieras que son trocitos de colores. No es nuestro fuerte, pero alguien lo necesita, podemos... Podéis conseguirlo. Y tú, con todo el tema del vidrio lacao, pues por ejemplo tenemos bastantes clientes del sector del mueble y carpinteros de madera, aquí en Cuarte, que pues le servimos material de este. Luego hay vidrios, pues eso, está el vidrio templado, que también se puede pedir en color, pintado, lacado, que el vidrio templado se puede hacer para puertas, para mamparas de baño, para muchas cosas. Luego tenemos el vidrio laminado de seguridad, que también se puede hacer en colores, que incluso lleva la lámina dentro, tiene color y pasa la luz. Bueno, para hoy en día prácticamente el límite está en la imaginación del cliente. Eso es. Para quien no se acerque al consejo, tenemos que anunciar la página web. No. Pues eso es una cosa que es muy importante, porque a veces desde casa, yo pienso, ¿no? Porque no te desplazas a cada una de las naves a ver, y saber que existe un negocio con esas posibilidades, pues a pesar de nuestra difusión, yo creo que es interesante. Y eso me parece que ya lo comentamos con tus padres, porque nosotros tomábamos nota de vuestras páginas web para hacer los anuncios y demás. Es interesante porque es que además tenéis un muestrario tan impresionante y tenéis unas instalaciones tan impresionantes que realmente merece la pena ir. Hace 2 años, cuando nos mudamos de la Avenida Constitución, pues decidimos quedarnos en Cuarte y pues hemos hecho una inversión importante, un esfuerzo importante. Ahora, bueno, ha venido las circunstancias de la crisis, pero bueno, vamos solventándola y día a día vamos yendo hacia adelante, bien, con las nuevas instalaciones. Estas empresas familiares con los hijos que continúan estas tradiciones y van inyectando nuevas ideas y demás, está muy bien. Apostamos por hacer unas instalaciones que se viera lo nuestro. Entonces entras allí y es todo de vidrio. Sí, realmente solamente sí. Tienes que verle la cara a la gente cuando entra, porque es todo de cristal. De pasmo, ¿no? Claro. Se queda como decía. Sí, yo de cuando llegué dije, bueno. Bueno, entonces, ¿dónde estáis exactamente? ¿En Valdeconsejo? Estamos en la calle Monteperdido. La calle Monteperdido. Sí, estamos, nada, entrando a Valdeconsejo a la derecha, todas las calles están a la derecha, pero nosotros estamos entrando por el primero, el bar el primero, que sí, está en la esquina, sí, un poquito más hacia adelante. Se ve enseguida. Se ve enseguida. Es una fachada toda de vidrio de control solar, de color azul, con una franja granate. Hombre, sí, que no tiene, y decir que Jesús Manuel y Julia, bueno, y tú también, ¿no? Vivís aquí en Santa Fe, sí, y que Jesús Manuel ha apoyado siempre al cuarto industrial y a todas las iniciativas deportivas de cuarto desde hace muchos años, ¿no? No solo en esta última fase que ha habido más movimientos, sino es un histórico ya. Sí, ya le ha gustado mucho. Y le saludamos desde aquí, la próxima lo quiero tener aquí. Vale. Bueno, saludamos a vuestros padres y a toda la gente que esté ahora en Alu Cristal sintonizando la 107.0. A mí lo que me gusta es el entusiasmo y la ilusión con la que habláis de vuestro trabajo y de lo que hacéis, ¿no? Porque eso yo creo que es importantísimo. Dedicarte a algo que se disfruta, ¿no? Y que logras también sacar el lado bueno a pesar de el azote, de la crisis que nos está sacudiendo a todos. Bueno, pues es mantener firme, ¿no? Ese espíritu y ese amor y dedicación a lo que uno hace. Me estoy poniendo muy trascendental. No, pero es cierto, porque ellos han conseguido retomar y ampliar bueno, segmentos de mercado para sobrevivir en estos tiempos. Y bueno, lo están haciendo muy bien. Gente muy joven, con un espíritu emprendedor que es importante. Efectivamente. Bueno, María Jesús y Ángel, muchísimas gracias. ¿Queréis añadir algo más? ¿Queréis decir algo? ¿Saludar a alguien? Nada. No. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Vale, Alberto, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Cuarto en Onda, 107.0. De Cuarte de Huerva, 107.0. Let's go. El diario de cuartel. Cuatro minutos sobre las 10 de la mañana, abordamos nuestra revista de prensa habitual hoy jueves 20 de mayo 2010, comenzando como siempre por Heraldo de Aragón. La fotografía para Rodríguez Zapatero y el titular: Zapatero se olvida de sus promesas y defiende ahora otra subida de impuestos, abrimos comillas, a los que realmente tienen. Infraestructuras: el ministro José Blanco se ratifica y anuncia que se retrasarán todavía más las obras públicas por lo menos un año, dice. En cuanto a los funcionarios, los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CESIF reaccionan y recurrirán ante la justicia a la bajada salarial de los funcionarios. Y otro tema, Olimpiadas de invierno. Barcelona renuncia, pero Aragón sigue con la candidatura Zaragoza-Pirineos porque precisa poca inversión. También abrimos y cerramos comillas. La administración a examen, dice Heraldo de Aragón. Educación ahorrará más de 40 millones en salarios. El Real Zaragoza, bloqueado. Una sentencia obliga a pagar 4 millones de euros, como nos ha dicho antes Osmar, al entrenador Marcelino García. Si el club no cumple, no podrá fichar a jugadores. Y es que la deuda contraída por el Real Zaragoza con Marcelino García Toral y sus colaboradores constituye un severo contratiempo para el club, que si no paga queda totalmente bloqueado para inscribir nuevos fichajes. En cuanto a la Copa del Rey, el Sevilla, ya lo saben, ganó 0-2 y dejó al Atlético de Madrid sin doblete. Y por último, un suceso en Sallent de Gállego. Dos montañeros británicos mueren al caer 150 metros en el pico Frondiellas. El periódico de Aragón abre hoy su edición con el titular principal de que Zapatero anuncia ahora más impuestos a los ricos. El presidente avanza una mayor presión fiscal a los que tienen realmente, sin precisar cómo. Fomento prevé retrasar al menos un año todas las obras de carreteras y ferrocarril, y los alcaldes aragoneses ven con preocupación los recortes del Ejecutivo. En la fotografía vemos a la titular de Sanidad, Trinidad Jiménez, que se encuentra en Zaragoza, donde preside una reunión de ministros de la Unión Europea. Y también destaca una declaración suya, entrecomillada: no nos cerramos al debate del copago. La ministra defiende las medidas de Zapatero, el liderazgo de Iglesias en Aragón, y justifica también la ley del tabaco. Y de forma breve, la huelga de funcionarios puede alterar las fechas de la selectividad. El alcalde de Barcelona ya no ve prioritario aspirar a los Juegos. Aragón tiene un stock de 17.600 pisos por los altos precios que piden, y dos montañeros ingleses mueren al despeñarse en un nevero en el Pirineo. Y ya en prensa nacional abordamos la edición de hoy del periódico El País. Su titular principal: Zapatero promete subir impuestos a los ricos sin detallar ni cómo ni cuándo. La medida afectará a los que realmente tienen, no a la clase media, dice el presidente. Fomento paraliza durante un año la mayoría de las grandes obras. Fotografía de portada para el presidente de Brasil, Lula da Silva, que defiende en Madrid la fiabilidad de su país. Brasil, dice Lula, será una gran potencia económica, pero queremos transformarnos en un gran agente político, dijo ayer en Madrid Lula da Silva. La Unión Europea reprocha a Merkel que tome medidas en solitario contra los especuladores. Francia rechaza de plano esta iniciativa. El Constitucional se ve de nuevo incapaz de pactar la sentencia del Estatuto catalán. Aragón es pionera en España en primar la custodia compartida en los divorcios. Y volvemos al exterior, los camisas rojas en Tailandia se rinden a sangre y fuego en Bangkok. Y terminamos con el diario El Mundo, más de lo mismo. Zapatero aplaca a la izquierda con un impuesto para los ricos. En un nuevo bandazo desautoriza a la vicepresidenta económica y anuncia que los que realmente tienen más tendrán que hacer un esfuerzo mayor. También Chávez aparece en portada, dice no hay posibilidad de imponer a las comunidades autónomas una reducción del gasto. El titular de Fomento, José Blanco, habla ayer en el Congreso desde su escaño junto a los ministros de Trabajo, Celestino Corbacho, y de Industria, Miguel Sebastián, y para ellos tres es la fotografía de portada de hoy. Dice Blanco, decreta el parón de la locomotora de la obra pública, vamos a posponer licitaciones, demorar plazos de finalización, suspender actuaciones e incluso anular contratos de educación. Y también habla de Casas, que asume la ponencia del estatut como última opción para conseguir una sentencia. La aparecida de Lloret escondía a su pareja, el pederasta inglés más buscado. Y por último, el ejército de Tailandia aplasta la rebelión de los camisas rojas. Enseguida volvemos, nos quedan nuestra segunda hora de programación, Agenda Cultural, y nuestra tertulia aquí en la 107.0. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. El diario de Cuarte, Elena Gené y Fernando Blasco. Son las 11 de la mañana.